En tiempo de emprendedores, hoy vamos a hablar con Enrique de la Torre, de la empresa Tuelcom.com. Buenos días. Buenos días. Queremos saber cuántos empleados tiene esta empresa y desde qué año está en funcionamiento. Pues muy bien. Tuelcom es una empresa de La Coruña que lleva en activo desde el año 1987 y tenemos en la actualidad seis empleados somos en la actualidad y bueno, venimos desarrollando actividades de ingeniería y diseño de envolventes estéticas para entornos urbanos, puramente urbanos, de ciudades, para un poco darle un lavado de imagen a este tipo de dispositivos normalmente necesarios. ¿Notáis la crisis? Hombre, la crisis, por supuesto, que se nota incluso en este nicho de mercado que parece que no debería ser afectado por ella, ya que son servicios necesarios y como tales, pues siempre hay que colocarlos e instalarlos. Pero bueno, la crisis se nota, se para la construcción y eso es una cadena de efecto dominó que afecta a todo el mundo, incluso al menos sospechado. ¿Quiénes son las personas que os encargan trabajos? ¿Las personas o las empresas? Nosotros trabajamos como clientes finales, tenemos a las compañías eléctricas y de telecomunicaciones, pero también al ser un producto principalmente destinado a vías públicas, aceras y zonas urbanas, otro cliente final es el ayuntamiento, que bien por intercesión de este mismo hacia las compañías eléctricas se convierte a veces en cliente final. Este tipo de clientes suelen tardar bastante en pagar. A veces se produce la cadena de que el ayuntamiento no paga, el empresario no puede a su vez afrontar los gastos que se generan de todo este trabajo realizado. ¿Os pasa a vosotros? Hombre, es algo bastante habitual que tú tienes que dar un servicio y sobre todo después pues tienes que a veces esperar por el pago, pero bueno, tampoco... ¿Y los pagos a veces son a 30, no, a 60 o a 90 días? Sí, a 90... A 120, algunos... Tampoco estoy muy metido en ese tema, en el tema de pagos, porque bueno, yo me dedico un poco más a la ingeniería y al aspecto comercial de la empresa, pero bueno, sí, sé que hay bastante retraso en ese tipo de asuntos. Háblame un poco de la especialización de vuestra empresa. ¿Por qué crees que salís adelante, que os va bien? ¿Qué tenéis vosotros que no tengan otras empresas? Bueno, pues veamos. Nosotros estamos en un mercado que hasta ahora era bastante rígido y poco flexible. Pues se trataba de darle un poco de cabida y conciliar objetos, dispositivos tecnológicos que son necesarios en las calles, como nodos de telecomunicaciones, controles de alumbrado público, reguladores semafóricos, estaciones meteorológicas, centros de transformación para distribución eléctrica, armarios de distribución de baja, todo este tipo de dispositivos que a lo mejor no estamos acostumbrados a ver, pero a veces nos los encontramos, suelen ser armarios de tipo de metal o cabinas de hormigón, en los cuales dentro pues van ocultos estos dispositivos que son necesarios para dar servicio necesario a los ciudadanos, a las casas y cualquier tipo de edificio. ¿Hay mucha competencia? ¿Hay mucha competencia en este sector? Sí y no. A ver, explícanos. En el sentido de que nuestro producto es novedoso. Es un producto novedoso y hasta ahora único. De hecho, estamos homologados en 40 países. Homologados, quiero decir, perdón. Es un producto patentado. Ya que lo que hacemos es un envolvente para ocultar estos dispositivos. Una envolvente doble. Son dos envolventes. La interna tiene la función de reducir el espacio hasta ahora utilizado. A veces son cabinas de hasta 12 metros cuadrados y nosotros las reducimos hasta 3 metros cuadrados por una serie de métodos ingenieriles y pequeños cambios que hemos hecho en la configuración. Luego, en la parte externa lo que se ve es una envolvente estética que integra y da un aspecto más bonito, por decirlo de alguna manera, a más las calles, estético, ¿no? Y al mismo tiempo se aprovechan sus paredes para disponer publicidad normalizada. Es un producto novedoso y poco común hasta ahora. ¿Esto significa que dentro de poco os veo exportando esta idea al exterior? Ya estamos exportando, desde hace unos cuantos años estamos exportando a Portugal y en trámites de exportar a otros países. Ahora estamos en conversaciones con Suiza, Irán, Israel y Reino Unido. Caramba, ¿y en esto ha tenido algo que ver la Cámara de Comercio? Hombre, pues la Cámara de Comercio indudablemente es un apoyo a las empresas como la nuestra, las pequeñas empresas y también las grandes, porque te da un apoyo informativo, también económico, a través de las ayudas de la Xunta y de las cámaras, y allá donde queremos ir, a los países que queremos ir, siempre hay algún becario de la Cámara de Comercio. ¿Habéis estado en alguna misión comercial de estas? Si habéis estado en algún viaje, en alguna misión comercial de estas que organizan anualmente los de la Cámara. Sí, en varias ocasiones hemos estado en misiones comerciales en Norteamérica y en otros países europeos. De acuerdo. No solo a través de misiones, sino a través de ferias internacionales donde se presentan nuestros productos. ¿Y eso sirve de vehículo para dar a conocer el producto y que en otros países se enteren de lo que estamos haciendo en España, no? Me imagino. Por supuesto, si no salimos de España, si no hablamos con gente del extranjero y si no nos personamos en sus entornos y si no llevamos nuestro producto para que lo vean, no vamos a dar salida nunca. Pues Enrique de la Torre, gerente de la empresa Twelcom, muchísimas gracias por haber estado hoy en este tiempo de emprendedores. Buenos días. Muchísimas gracias, Ana.